A ponte das bruxas. Coque Jimida. Le pont de sorcier. Le pont de sorcier. San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Le pont de sorcières. Desde una lancha a punto de volcarse, les damos la bienvenida a un nuevo programa de la cuarta temporada de El Puente de las Brujas. Bienvenidos a los que podrían ser los 60 minutos más improductivos de los medios en Colombia. Eso si no existiera el boletín del consumidor, ni el sorteo del baloto, por supuesto. Javier, pero deje de mecerse tanto que nos va a hacer caer y luego nos toca pagar el excedente por búsqueda y rescate. Señoras y señores, nos vinimos al río Sogamoso a probar un novedosísimo medio de transporte para llegar a la ciudad de Bucaramanga. Pues hasta ahora no nos ha ido tan mal, para ser sinceros con todos. No entiendo nada. ¿Ustedes están presentando el programa desde el río Sogamoso? ¿Y qué les dio por irse hasta allá? Pues Pedro, lamentablemente uno no puede vivir apartado de la civilización toda la vida y le pedí a Manuel que me acompañara a Bucaramanga a comprar las películas piratas para mi sección. El problema es que ahora la única manera de salir de San Vicente es nadando o en lancha. Y pues como no somos los manes de Guardianes de la Bahía, pues nos tocó pagar por lancha. Eso sí, nos toca turnarnos entre los dos a ver quién saca el agua. Oiga, pero me contaron que en 4 meses ya van a poner un puente para reemplazar el que ya se cayó. Sí, claro, va a haber un puente, pero el puente festivo que viene ahorita en Semana Santa. Hablando de películas piratas, por favor, Javier, no digan público que piratea cine, porque con la nueva ley que quiere aprobar el Congreso, lo pueden ir encanando. Acuérdese que de ahora en adelante al que distribuya piratería en internet le pueden cerrar su página y mandarlo a la cárcel. Uy, no tenía ni idea, ¿y esa ley de dónde salió? Pues una ley que se piratearon de otras que ya están funcionando en España, Estados Unidos y Francia, entre otros países. O sea que me van a mandar a la cárcel con una ley antipiratería que se piratearon de otros lados, no. Exactamente, por eso la gente de Twitter anda protestando. Bueno, protestando es un decir, porque la única idea de protesta que parece saber la gente de Twitter o Facebook es poner mensajitos o hacer actos simbólicos sin pararse de la silla. Supongo que lo de los actos simbólicos lo dice por la dichosa remangada contra las minas antipersonas. Ya ni saben qué inventar, ahora dice que usar pantalones mochos es una forma de apoyar a las víctimas de la violencia. Bueno, pero por lo menos no andan poniendo fotos verdes con girasoles en los perfiles de Facebook. Y parece que ya se les olvidó la anterior campaña contra la minería a cielo abierto. Volviendo al tema, por ahí escuché que la dichosa ley antipiratería es una exigencia de Estados Unidos para que le aprueben el TLC a Colombia, pero no entiendo cuál es el propósito. Básicamente lo que dice ese proyecto es que en Colombia será un delito subir materiales protegidos por derechos de autor, como canciones, libros o películas, y lucrarse con eso. Ya a uno le pueden bloquear los contenidos que suba si infringen esos derechos de autor, pero el problema es que van a ser los operadores de internet los que hagan la tarea. ¿Quién sabe eso hasta dónde se pueda prestar para la censura en este país tan democrático? Bueno, la verdad está muy interesante lo que nos cuenta, pero ya nos tenemos que bajar de la lancha y pagar los 2.000 pesos del trayecto. Ahora el problema es en qué nos vamos a ir para Bucaramanga. Pero bueno, tenemos tiempo para resolverlo todavía. Más bien cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy? Claro que sí, Manuel. El de hoy es un programa bastante variado. Empezando por su sección, en líneas difusas, Jessica nos pone a pensar sobre la espada de Damocles, que implica para la humanidad el uso de la energía atómica. Después, en mi sección, Crónicas desde la Manga, me acercaré a las historias de vida de los habitantes anónimos de Medellín. Y finalmente, Javier reseña la película de la semana en Cine Pirata, que esta vez nos acerca al filme de los 50s, Zorba el Greve. Oiga Javier, y ya que vamos para Bucaramanga, va a tocar traernos de una vez el estreno de ropa para diciembre, porque por lo visto va a estar complicado andar viajando a la capital a hacer compritas. Pues Manuel, algo traeremos del agáchese de la calle 36, aunque me temo que cuando vaya a usar esa ropa ya habrá pasado de moda o se la habrá tragado la polilla. No, fresco, solo es que le ponga unas pepitas de naftalina. Por ahora, nuevamente bienvenidos al Puente de las Brujas, el programa más sonoro de la televisión colombiana. Hoy se conmemoran los 63 años de matazón en que ha vivido este país tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Y para recordarlo, Jessica nos invitó a comer al McDonald's que pusieron en el mismo sitio donde mataron a Gaitán. Muy apropiado, ¿no? Bueno, aquí está con nosotros la Chiva Flash. Sin espacio vial parecemos habernos quedado los chucureños en un municipio carente de planificación urbana. Hoy por hoy, el parque automotor en Colombia lo conforman alrededor de 7 millones de automotores, de los cuales 3 millones 400 mil son motocicletas, y 2.000 de estas estarían circulando en el casco urbano del municipio, según datos proporcionados por la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio. Además del caos vehicular que ocasiona el incremento vertiginoso de las motocicletas en el municipio, la falta de cultura vial de la ciudadanía es otro tema de vital atención, considerando que los accidentes se han incrementado en los últimos años. Frente a esto, el Estado ha autorizado a los gobiernos locales para implementar estrategias que contrarresten el fenómeno. El pasado jueves 7 de abril entró en vigencia un decreto municipal que restringe el transporte de parrillero en motocicletas de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, con el objetivo de descongestionar el centro del pueblo, donde están las instituciones, los bancos, la alcaldía y donde se concentra el mayor movimiento comercial. Claro está que la inspección otorgará un carnet en el que se pueden incluir 7 personas que tengan parentesco con el conductor, de modo que estos sí podrían circular en estos horarios. Frente al tema, los mototaxistas no se han mostrado a gusto, ya que se alega que es su fuente de sustento y la medida los afecta directamente a ellos. El inspector de tránsito, Román Alexi Villamizar, opinó así sobre el tema. El decreto que últimamente ha sacado la administración municipal, el decreto 040 del 2011, no es otra cosa que acatar las normas y disposiciones del gobierno nacional, sino que tiene que ver que contrarrestar o desestimular el uso de parrillero en motocicletas, para de ese modo restringir o contrarrestar la informalidad y el mototaxismo. De brazos cruzados, o al menos así parece ser la forma como los chucureños tenemos que ver llegar a las empresas que reciban concesiones mineras para explotar carbón en nuestro municipio. Según funcionarios de la alcaldía municipal, lo único que se puede hacer es brindarles acompañamiento a las comunidades que se verían afectadas en una posible explotación de carbón mineral. Ley nacional tumba ley municipal, lo mismo que pasó con el tema de Hidrosogamoso, que aunque no se tenía contemplado el tema, de la noche a la mañana aparecimos con una represa en la jurisdicción. En conversaciones con la personera municipal, María Carolina Acevedo, nos pusimos al tanto de una reunión adelantada en la tempestuosa sector El Tulcán, en donde una empresa ha estado explorando la presencia del mineral desde hace 6 meses, con resultados poco atractivos, o al menos así se lo manifestaron a la comunidad de ese sector en días pasados. Esperemos que los derechos de los pobladores puedan ser ejercidos frente a lo que se nos puede venir encima. Y cerrando nuestra Chiva Flash, pintores y cine. Zambrano Molina, el reconocido pintor impresionista chucureño, nos estará representando en Bucaramanga con una obra que retrata la cotidianidad de San Vicente. Manuel Hernández, técnico del área de Educación, Cultura y Turismo de la Administración Pública actual, nos contó. San Vicente al óleo, una exposición que se abrirá viernes 7 de abril en el auditorio o en los espacios de la Casa de la Cultura Custodio García Rovira de la ciudad de Bucaramanga. Una exposición que sin duda alguna plasma vivencias personales del artista y que sin duda también permite reflejar en sus óleos y en su pincel instantes de su vida en San Vicente de Chucurí, por supuesto nuestros paisajes, nuestras esquinas, nuestros rincones y nuestros recuerdos. Desde hace 2 semanas los chucureños han contado con un espacio de cine de entrada libre. Todos los miércoles a las 7 de la noche en el tercer piso del Teatro Municipal, el Cineclub Cervantes, presidido por Javier Tolosa, presenta una película a la que todos pueden entrar gratis. La idea es que todos vayan y podamos conversar sobre la película después de verla y reflexionar sobre eso, nos revelaron sus organizadores. Polly Jean Harvey o PJ Harvey es una de las voces más reconocidas de la música británica, y aunque no es de esas artistas que venden discos por millones, su cosecha de premios certifica su talento. Desde los años 90 se ha hecho un nombre y aquí la tenemos con una canción de su último álbum que fue lanzado en febrero pasado, El disco se llama Let England Shake y la canción que les quiero presentar se llama The Words That Make It Murder, las palabras que hacen matar. El puente de las brujas. 여러분은 지금 마녀들의 다리를 듣고 계십니다. 계십니다. Señores puentebrujistas, ¿cómo les parece que nos llegó una convocatoria laboral y quieren que nos postulemos? Es que vieron que en el programa pasado nos ofrecimos como ingenieros por aquello de nuestra experiencia en puentes. Y ahora nos quieren para una reforma universitaria por aquello de nuestra experiencia en cacería de brujas. ¿Cómo así es que nos quieren para hacer algún maleficio? Exactamente, Edgar, nos andan buscando para que les hagamos un maleficio a las universidades públicas, a ver si de una vez por todas el gobierno se deshace de ese problemita. ¿Y nosotros qué tenemos que ver ahí? Lo que pasa es que el anterior gobierno detectó que había un problema enorme con la financiación de la educación pública. Es decir, que las universidades no están recibiendo toda la plata que necesitan para poder funcionar. Y el gobierno nuevo encontró una solución muy efectiva para el problema de las universidades. Las piensa acabar, o casi. Ah, con razón ese gentío que salió el jueves a protestar. Yo creía que era por la llegada de los Nule al país, pero resultó algo más serio. Dice que a la señora ministra de Educación, que sabe más de certificados de Cámara de Comercio que de Educación, dice que quiere meterle ánimo de lucro a las universidades. A mí realmente ni me parece tan descabellada la idea de que las universidades se hagan una plática buscando inversores privados. Vea que, por ejemplo, podrían crear una nueva pirámide que no se llame DMG, sino UNC, o sea, Universidad Nacional de Colombia. Yo estaba pensando en algo menos mafioso, como cobrar un impuesto a los estudiantes que venden minutos en las plazoletas de los campus universitarios. Por cada metro cuadrado de universidad hay 5 vendedores de minutos. Con que den 50 pesos por cada minuto que vendan, se puede pagar la tiza de todas las instituciones públicas. ¿Y qué me dice de los vendedores de marihuana y otros delicatessen en las zonas verdes de unas cuantas universidades? Ellos podrían financiar la investigación de por lo menos un par de laboratorios en cada institución. Claro que ellos estarían de acuerdo solo con financiar los laboratorios de química y procesamiento de sustancias psicoactivas. Vea, los profesores también pueden poner su granito de arena. Ahí donde los ven, los docentes universitarios tienen los horarios de trabajo más flexibles que se puedan imaginar. O sea que les queda tiempo de sobra para que colaboren con la reducción de costos. En lugar de andar escribiendo articulitos enredados que no lee nadie, más bien deberían dedicarse a fabricar traperos o sillas de mimbre. Es cierto, yo creo que tanta protesta es injustificada. La pobre ministra tiene razón en que hay que dejar atrás las ideas retrógradas y más bien vender esas universidades tan espaciosas y poner ahí, no sé, centros comerciales, plazas de comidas, parqueaderos. Y los estudiantes que se busquen un crédito en el ICETEX, que eso es lo que está de moda, endeudarse hasta el cuello. Si no, díganmelo a mí y a mis hermanos. ¡Qué va! Lo que está de moda es remangarse los pantalones, no se le olvide. Pero bueno, como diría la señora ministra de Educación, menos charla y más trabajo. Aquí están con ustedes Líneas Difusas. Líneas Difusas. El trazo de hoy, apuntes radioactivos. Ya encargué mi sombrilla recubierta con una fina capa de plomo y mi traje de polietileno. Ya empecé a tomar enzimas y no me he dejado hallar por los vientos que vienen del Pacífico, solo por los alisios. Son de mi interés en estos días radioactivos las cucarachas, la mosca de la fruta, los escorpiones y las avispas. Estos serán los únicos sobrevivientes después del cataclismo radioactivo. Para muchos jóvenes, la radioactividad, las plantas nucleares y los reactores no son más que el sitio de trabajo de Homero Simpson, un espacio inundado por trabajadores ineptos, ratas, sustancias verdes y corrosivas y un jefe inclemente, déspota y desahuciado. Todos estos elementos parecieran cumplir con un único objetivo, sacarle un tercer ojo y un par de brazos más a cuanto ser vivo se acerca a los barriles con la sustancia de color psicodélico. Homero es un funcionario irresponsable, es un ser que maquilla sus torpezas con su ingenuidad, es un empleado que a la menor alarma de fuga, explosión o escape, se lava las manos, marca su tarjeta de salida, si puede pide un aumento y se va a tomar unas cervezas para pasar el mal sabor de sus actos o simplemente para embriagarse. Homero, que no se nos olvide, es una caricatura, una ficción, un dibujo a todo color con solo 4 dedos en cada mano. En la vida real, en esta que nos tocó vivir, las sustancias verdes son más que una mancha fosforescente en un tanque con una advertencia de peligro. Son residuos que se arrojan al mar de Japón, o peor aún, son efectos a largo plazo. Son tumores, leucemia, cambios degenerativos, funciones corporales alteradas, daños de la médula ósea y, en menor medida, alopecias y quemaduras. La radioactividad se nos viene encima como un mal presagio. Los mares y los vientos que vienen del Japón harán lo suyo. Repartir la tragedia por el mundo y globalizarnos un cataclismo localizado. Y no porque la naturaleza así lo quiera, sino porque la mano del hombre ha sido tan irresponsable que nos ha puesto al filo de la navaja ya varias veces. A pesar de haber sufrido la tragedia atómica de las bombas en 1945, Japón produce la mayoría de su energía en más de las 50 centrales nucleares que tiene a lo largo de todo el país. Esto les permite reducir las importaciones de petróleo y autoabastecerse por medio de la producción de energía nuclear. ¿Pero de qué estamos hablando en realidad? De consumo, tal vez. De un modelo de desarrollo que nos dice que a mayor consumo, mayor desarrollo. Más y mejores. Más primermundistas. Cualquier medio o mecanismo es válido al momento de buscar la energía que generará la incandescencia de las luces de neón en los carteles publicitarios, que hará que camine la locomotora del progreso, los buques que traen las mercancías con los robots y las calculadoras chinas. ¿No habría que repensarse mejor el modelo que ha asumido el mundo para que éste supuestamente camine? Cuando él lo puede hacer solo, sin tanto átomo fusionado, sin tanta extracción de petróleo, sin tantos electrodomésticos inservibles, sin tantos bombillos. Los países que patrocinan el desarrollo, la tecnologización de las industrias y la explotación devastadora de los recursos naturales son los responsables de tragedias como la de Fukushima. No la naturaleza, ni el destino, ni el azar. Muy pronto veremos a los científicos tratando de encontrar la cadena genética que hace resistentes a los insectos, especialmente a las cucarachas y los escorpiones, a la radioactividad, y tratando de cruzarnos con ella para que no nos afecte la devastación. ¿No sería más fácil cambiar nuestro modelo energético? ¿No sería mucho más responsable empezar a formular otras posibilidades que no afecten nuestra humanidad? Intentarnos la vida sin que nos juguemos las posibilidades de vivir de los demás. Pero todos estos son los intangibles, y los intangibles no producen energía, como los residuos que se arrojan desde las plantas nucleares al mar. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. El puente de las brujas. Le pont des sorcières. De verdad me quedo asombrado de cómo hasta ahora es que el país empieza a tomar posiciones críticas frente al actual gobierno de Juan Manuel Santos. Parecía que la luna de miel iba a ser eterna, pero ahora sí creo que se acabó con lo del Plan Nacional de Desarrollo que nos quieren montar. Lo que pasa es que Juanma es un tipo bien zorro, Pedro. Sus maneras y su estilo, aparentemente muy sofisticados y demócrata, engañaron a más de uno al principio del mandato. Pero el tipo es el más neoliberal de los neoliberales. Sí, señores, y en este momento me acuerdo de unas palabras de Carlos Gaviria, el antiguo director del Polo. Decía que aún más con el gobierno actual había que estar alerta, porque sus estrategias políticas habían cambiado, haciéndose más sutiles, pero por eso mismo más efectivas, señores. Lo que nos llevaría a la siguiente fórmula. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Uribe sería todo lo cafre, atarbán, palafrenero que él quisiera, pero uno sabía qué quería y a qué iba. Pero con Juanma la cosa sí es muy complicada. El tipo es todo formalito exteriormente, pero tal vez va a llegar a cabo el plan maestro del uribismo sin tantos sobresaltos y peleas como su antiguo jefe. Pero eso sí, Pedro, eso era lo único bueno de Uribe, que el viejito no ocultaba lo que era, un finquero gritón y autoritario. Yo jamás he podido entender por qué en Colombia los partidos tradicionales y las familias más poderosas siguen acaparando el poder. Casi el 70% de la población vive en condiciones de pobreza, cuando no de simple indigencia. La informalidad del empleo sigue creciendo. Cada nuevo gobierno nos sube la edad de jubilación y nos baja los salarios. Es que es incomprensible la conciencia política del colombiano promedio. Javier, es que conciencia política no hay, a no ser que usted llame conciencia política al arribismo social que nos consume. Desde el embolador hasta el empleadillo más anónimo, el afán de dinero fácil que nos domina, desde el pordiosero hasta la ama de casa más rezandera y prejuiciosa, no. Con esa materia prima no se puede hacer es nada, hermano. Pero bueno, me disculpan que lo saque de su disquisición política y los traiga nuevamente al redil, que aunque hablemos eternamente no vamos a cambiar nada con nuestras babas. Más bien vayamos viendo qué tenemos a continuación en el Puente de las Brujas. Así es, le tomo la palabra, señor, y ahora vámonos a cosas más amables aquí en el Puente de las Brujas. A continuación, Pedro Ismael nos trae un reportaje bastante impactante desde la ciudad de Medellín en su crónica de hoy. Y posteriormente los invito a ver conmigo la película de Michael Kakoyannis, Zorba el Griego, basada en una novela de un compatriota suyo, Nikos Kazantzakis. El Puente de las Brujas. ¿Cuáles son las circunstancias que determinan las elecciones morales del hombre? Eso fue lo que me pregunté cuando escuché la historia de Alexis, un muchacho joven del barrio Villahermosa. El cine, las historias, las telenovelas, nos han enseñado que en el mundo existen los que son buenos y los que son malos. En parte, esto también es culpa de nuestra poca capacidad analítica. El cerebro es una computadora inteligente por sí misma y siempre tratará de simplificar su trabajo, de ver la realidad del modo más sencillo posible, con el menor número de dificultades. En el mundo, entonces, hay buenos y hay malos, como nos enseñaron desde pequeños. Pero la verdad con mayúscula, es un poco más complicada. Alexis tiene 22 años y ya ha matado, según él, a 5 personas. Alexis es un muchacho simpático y conversador. Tiene gran habilidad para contar historias en donde él es el protagonista y las cuenta de tal manera que el que lo escucha no duda en absoluto de su palabra. ¿Cuántas verdades y cuántas mentiras hay en la historia de Alexis? Eso no importa, porque cada vez las diferencias entre una verdad y una mentira son más insignificantes. Se podría decir que por medio de las mentiras, Alexis me contó una gran verdad. Alexis es sicario. Alexis puede ser cualquier adolescente de este país que se vea rodeado por las circunstancias que lo llevaron a él en particular a hacerse sicario. En su casa, en su calle, en su barrio, Alexis es una gran persona. Una vez ayudó a una mujer a la que estaban atracando. Otra vez entró en una casa que se venía abajo por un deslizamiento de tierra y sacó al perro de la dueña que estaba amarrado en el solar. Sin embargo, su estrechez económica y el deseo de sobresalir en una sociedad de consumo, en donde lo material es mucho más importante que lo espiritual, lo convierte en un personaje malvado, en un hombre despreciado y en un criminal. Él lo acepta, es un criminal. Su moral católica se amoldó al modus vivendi de un matón, y no le costó mucho trabajo hacerlo. ¿Quién es entonces Alexis? El muchacho que se encarga de pagar los servicios en su casa, de salvar perros y ayudar a mujeres a punto de ser atracadas, o el perpetrador de 5 asesinatos. Como un reo en una jaula contando las horas malgastadas. Por mi ventana está tapiada por las rejas. Veo el horizonte como mis sueños se alejan. Late mi corazón para tratar. Encuentra El Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Cine Pirata presenta Zorba el Griego. Zorba el Griego es una película de 1964 escrita, producida y dirigida por el cineasta de origen griego-chipriota Michael Kakoyannis y protagonizada por Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas y Lila Kedrova en los papeles principales. Basada en la novela Alexis Zorba del escritor Nikos Kazantzakis, la cinta narra la historia de Basil, un joven escritor inglés que ha heredado de su padre griego una pequeña propiedad en la isla de Creta. Durante su viaje para reclamar la tierra, conoce a Zorba, un natural del país mediterráneo ya entrado en años, pero lleno de una vitalidad y una ilusión por la vida realmente contagiosas. A medida que Basil y Zorba van conociéndose, se hace evidente para ambos la vida tan insulsa que el primero de ellos ha estado llevando durante tanto tiempo, iniciándose así una suerte de aprendizaje en que Zorba le mostrará cómo disfrutar de los pequeños placeres de la existencia. Durante su estancia en la isla, Basil pasará de ser el tímido y acartonado caballerete británico que arribó a sus costas al hombre maduro y afable que sabrá de lo que son capaces las pasiones de la sangre como la venganza y el deseo. Todo de la mano de Zorba, quien al buscar su ayuda no imaginó sería él el que tendría que prestarla. Hey boys, ¿tú eres mi amor? ¿Dónde estás? Es conmovedora la manera en la que un hombre letrado e instruido se ve envuelto en el mundo mucho más simple e instintivo como es el del nómada Zorba. Encerrado en sus libros, con un horizonte preconcebido y cerrado, el joven Basil descubre que la verdadera vida se encuentra afuera y que hay que vivirla primero para poder maravillarse de ella. Zorba le hace comprender a plenitud los grandes amores descritos en sus libros y los misterios de la poesía que solo puede ser leída en los ojos de una mujer hermosa o un paisaje inspirador. Esas lecciones de vida las aprenderá nuestro coprotagonista de la mano de Zorba, cuando a pesar del descalabro económico sufrido, una huella indeleble de gozo y espíritu libertario queda en el alma de los dos. Galardonada con 3 premios Oscar en 1965 en las categorías de Mejor Actriz Secundaria para Lila Kedrova, Mejor Fotografía Walter Lazzali y Mejor Dirección Artística Vasilis Potopoulos, esta intensa película de Kakoyannis se hizo acreedora del culto que aún hoy le tributan los amantes del séptimo arte. Con música de Mikis Theodorakis, quien realizó para ella una de las bandas sonoras más famosas de toda la historia del cine, la danza final con que se cierra nuestra historia, antes conocida como Danza de Zorba y más tarde llamada Sirtaki, se ha convertido en un cliché muy socorrido de la nación griega, al igual que la canción principal, que es bien conocida en la cultura popular y contribuyó a hacer famosa en el mundo entero la música y costumbres de la Grecia moderna. El puente de las brujas. posible que ya no te fijes en los cuentos que te cuentan. Uno no hace más que respirar. Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñecía hace algún tiempo atrás. Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo, todo en un profundo azul. La verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz. La habitación, quisiera hablar, pero lo que doy es un hombre viendo el norte solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar, es un panic attack y sacarme de una vez esta cruz. Oh. La vida son los círculos dan vuelta y los círculos se van. Cuando yo creí que estaba todo bien, en realidad estaba haciendo todo exactamente mal. No es tan grave, en verdad las cosas van moviéndose y se mueven a la larga porque sí. Y si hoy ese perfume es el de la soledad, si no confías no vas a ser feliz. Y me haces hablar, a veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón. Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad, cuando me hables con el corazón. Es tu vida, no se puede tocar, es una caja preciosa, no se puede tocar. Tendrías que saber quién soy. Oh, confía, nena, confía, soy todo lo que quieras. También tu suplicio y tu luz. Bancate la de hacer siempre así. No te vendría mal saber que yo no quiero hacerte daño y ya dejar de sufrir. Y si me buscas, oh, vos sos tan incierta, yo también, y nadie sabe nada y quién a quién vino a buscar. Oh, drama hard, decímelo, contámelo, probame que me hiciste mal. Es una posibilidad. Y todo lo que no contás es todo lo que alguna vez con toda mi alma voy a confiar. Lo que pasó fue para bien, no lo trates de entender. Sabes que ya no hay vuelta atrás, tuvimos la oportunidad. Y si algo aprendimos en el mundo es que el mejor momento aún no vino, está por llegar. Confía, confía, confía, confía, confía, confía. Stiamo ascoltando Il Ponte delle Streghe. Wake up everyone, how Como nuestra querida audiencia ya debe estar más dormida que la economía colombiana y como nuestras docenas de anunciantes ya están haciendo fila para ponernos publicidad de píldoras milagrosas, es hora de decirles adiós. Hemos hecho nuestro recorrido por el Puente de las Brujas. A propósito, ante falta de puente para salir del pueblo, deberíamos cambiarnos el nombre por la lancha de las brujas o la cuerda con polea de las brujas. Eso podría clasificar como protesta simbólica y no nos exigiría siquiera pararnos de la silla, como toca en estos tiempos de internet. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiera sido la historia de Colombia si Jorge Eliezer Gaitán hubiera tenido seguidores perezosos en Facebook y no gente enérgica que llenaba la Plaza de Bolívar con sus marchas? Bueno, seguramente no hubiéramos tenido el 9 de abril de 1948. No se habría desatado la violencia imparable que se desató y este país no estaría tan atrasado como está, sino seguramente peor, porque Colombia parece condenada al desbarrancadero, como diría don Fernando Vallejo. ¿Se imaginan ustedes a Jorge Eliezer Gaitán con ganas de movilizar a las masas y que algún publicista le saliera con una campaña para remangarse los pantalones? Ahí sí que se hubiera armado de verdad el bogotazo. Pero bueno, más bien nos vamos a buscar cómo llegar a Bucaramanga porque ya en un par de horas empieza a oscurecer y no trajimos ni linterna, mañete. Yo con mucho gusto les prestaría mi bicicleta, pero está un poco complicado hacérsela llegar hasta allá. Oigan, y sí, ahora dice que el muchacho anda en bicicleta en Polonia. ¿Y de dónde la sacó? Pues me fui al mercado de las pulgas y me conseguí una cicla de segunda importada directamente de Alemania. Mejor dicho, robada en Alemania. Fueron tan descarados que ni siquiera le quitaron las calcomanías escritas en alemán ni el nombre del anterior dueño, que todavía está labrado en el marco. Pero bueno, al menos la ciclita ahí anda. Ojo que por algo dicen que lo que por agua viene, por agua se va. Como el Puente de las Brujas, que hoy llegó por el río Sogamoso y ya llega a su final, les agradecemos a nuestros infieles oyentes por sintonizarnos una vez más y prometemos intentar no decir tantas nimiedades la semana que viene. Y por si acaso escucharon algún material con derechos de autor en este programa y nos quieren echar la policía, les recordamos que este programa lo hacemos sin ánimo de lucro. Mejor dicho, este programa lo hacemos sin ánimo. ¡Feliz tarde! El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Pedro Tolosa, Daniel Ferreira, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.